Bendiciones, amada hermana. Estamos aquí nuevamente en el día número 14, en los 30 días de oración por tu esposo. Un privilegio grande estar aquí con ustedes. Karina Peralta de Ocampo les saluda, moderadora, la esposa que ora a Honduras. Comenzamos nuestro hermoso tiempo de adoración, agradecidas con nuestro Padre, leyendo su palabra en Proverbios capítulo 18:21, donde nos dice: muerte y vida está en poder de la lengua, los que aman comerán de su fruto. Efesios 4 versículo 29 nos dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que la escuchan. Es por eso que en este momento colocamos a nuestros esposos en el día número 14, pidiéndote, Señor, que mi esposo hable palabras que edifiquen a nuestra familia y reflejen un corazón de amor. Pido que no use lenguaje soez. Mi Señor, en este momento disponemos en colocar a nuestros esposos en tus manos. Oro para que tu Espíritu Santo guarde la boca de mi esposo, para que hable solo palabras que edifiquen y traigan vida. Ayúdalo a no ser una persona de mal carácter. Ayúdalo a que no sea uno que se queja, que diga malas palabras o que destruya con sus palabras, sino por el contrario, que sea disciplinado para mantener una conversación pura. Tu palabra dice que el que quiera disfrutar de una vida larga tiene que refrenar su lengua de hablar mal y sus labios de proferir engaños. Enséñale cómo hacerlo. Llénalo de tu amor para que de la abundancia de su corazón salgan palabras que edifiquen y no destruyen. Obra eso en mi corazón también, Padre amado, que tu espíritu de amor reine en las palabras que hablamos, para que no tengamos malentendidos ni nos lastimemos el uno al otro. Ayúdanos a respetarnos, a hablar palabras que animen, a compartir nuestros sentimientos abiertamente y llegar a acuerdos mutuos sin contienda. Señor, tú has dicho en tu palabra que cuando dos se ponen de acuerdo, tú estás en medio de ellos. Oro para que lo opuesto también sea verdad, que tú estarás en medio nuestro para que nosotros dos estemos de acuerdo. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén y amén. Amada hermana, en este hermoso tiempo de oración, colocamos a nuestros esposos en las manos del Padre para que sea Él tocando siempre su corazón y sus pensamientos, y de que su boca solo salgan palabras agradables a su oído, palabras de mucha edificación para nuestro entorno, para nuestro hogar, para con nuestras familias. Oramos en todo tiempo para que ellos sean un vaso de honra, para que ellos sean el producto del amor de nuestro Padre en todo momento. Aún en los momentos más difíciles, ellos puedan refrenar y puedan tener tranquilidad y discernimiento de lo alto, para que de su boca solo salgan palabras de edificación en todo momento. Nuestro deber como esposas es orar por ellos, y hoy estamos orando en esa área. Recuerda, amada hermana, que cuando oras por tu esposo, estás demostrándole a nuestro Padre el gran amor que tú tienes para con él. Así que no te canses de hacerlo, mi amada, y cuida esta hermosa área de oración, que así como las demás que hemos estudiado, son muy importantes, así como las próximas que vienen. Porque como esposas, ese es nuestro deber y es la mayor forma de amor para con ellos. Sabemos que nuestros esposos son levantados como grandes hombres de Dios, varones de nuestro Padre, el varón perfecto que Dios está formando en ellos. Así que no te canses de orar, mi amada. Te saluda tu amiga y hermana en Cristo, Karina Peralta de Ocampo, moderadora La Esposa que Ora Honduras. Bendiciones.